escuchen, amigos del picaflor. Solo me encuentro triste buscando una flor. La flor de mi destino la encontraré. Pica flor, pica flor, pica florcito.